A tus oídos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y tengo un gusto de darle la bienvenida a este programa Amanecer Informativo, el amanecer del día de hoy, 10 de enero del 2012. Estamos transmitiendo a través del 1270 de AM y en www.radio.uged.mx. Le doy la bienvenida a mi amiga y compañera Chiloné Hernández. ¿Cómo estás, Chilo? Muy buenos días, Chuy. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Y bueno, pues hoy iniciando otro nuevo día, ya martes, ya casi a mitad de semana. Pero bueno, vamos a iniciar con la información, Chuy. Por supuesto, claro que sí. Y vámonos directamente con lo que sucedió el día de ayer. Mire usted, nos encontramos a Heriberto Quiñones, quien es el líder de los ganaderos, quien nos comenta que los recursos del Fonden tienen que llegar lo más pronto posible a Durango, ya que hace 15 meses los están esperando. Escuchemos el reclamo del líder ganadero. Bueno, mire, a través del Fonden los recursos no llegan de manera inmediata y lo que necesita Durango son recursos ya, a la voz de ya, porque tenemos alrededor de 15 meses que no nos ha llovido y los recursos deben de llegar ya. Se habla de que 3.5 millones de pesos son insuficientes totalmente para poder ayudar a Durango en esta grave sequía por la que está atravesando. Yo considero que debo seguir insistiendo, señor gobernador, seguirlo apoyando para que con los diputados, los legisladores federales, le sigan exigiendo al presidente de la República los recursos para Durango y poder apoyar la sequía extrema, la pobreza y la miseria que se está creando por esta sequía extrema que estamos atravesando. A ver, por ejemplo, alrededor de 40 mil cabezas ya, alrededor de unas, ¿qué será? 3 mil pesos, 4 mil pesos, son 160 millones de pesos, más lo otro que no se puede cuantificar, los que están delgados, los combustibles, los insumos alimenticios, eso no lo podemos cuantificar a nivel estado, ¿no? Pero sí, la pérdida es una pérdida muy importante para los ganaderos de Durango y los campesinos de Durango también. En otra información, el director de inspectores municipales, Martín Rodríguez, señala que se dieron 123 actas administrativas este pasado fin de semana en diferentes faltas al bando de policía municipal. Escuchemos. Fueron 123 actas administrativas, a videojuegos 26, falta certificado médico 36, falta certificado de salud 12, a puestos 12, ambulantes 8, a café interno fueron 3, a talleres mecánicos 3, esto es por trabajar en la vía pública, a 3 refaccionarias, ahí por tener su mercancía en la banqueta, certificado médico vencido fueron 3, ferreteras fueron 2, aguas purificadoras 1, fueron 3 certificado médico y una ocupación en la vía pública. Y ahorita estamos aquí por incinerar o quemar, son 300 kilos de pólvora, el doble del año pasado, que tuvo el mes de diciembre, por ahí incautamos. Es una señal de que el gobierno municipal está trabajando bien y fuerte, ¿verdad?, para evitar que llegue a manos de los menores y se puedan hacer daño. Esto muy de la mano, trabajando con Protección Civil, ¿verdad? Se hicieron varios operativos, cada quien por su lado y otros en conjunto, dando estos magníficos resultados de 300 kilos de pólvora en diferentes presentaciones. Fue en diferentes partes, la mayor cantidad fue ahí en el escuartel, en algunos de los tianguis y en las misceláneas de la periferia de la ciudad y otro poco más en los poblados, misceláneas de los poblados. En un lado nos quitan. ¿Anteriormente la habían decomisado en estas partes también? Sí, seguía ahí decomisando. El partido empezó desde los primeros de diciembre, ¿verdad? Y checando primero las tiendas que históricamente siempre han vendido este tipo de productos. Y en constantes recorridos y también en base a las quejas que da la ciudadanía a los medios de comunicación, también nos sirvió mucho. Así es, o sea, ya ahorita baja la venta y baja con la compra de estos productos, pero de todos modos en nuestros diferentes rondines que damos, si los encontramos los vamos a incautar. En ese mismo evento, Felipe Cortés, quien es el director de Protección Civil del municipio, comenta de la incineración que se dio el día de ayer en el campo militar de artefactos pirotécnicos fabricados a base de pólvora decomisados, que son aproximadamente 300 kilos, el pasado mes de diciembre. Escuchemos a el jefe de los bomberos. 110, 111, 191... también 193, que habla precisamente de que queda terminantemente prohibido el almacenamiento y la venta en la vía pública de cohetes, palomas, bengalas, luces, petardos, pólvora y en general artefactos explosivos hechos a base precisamente de este químico, en donde se convierte en el material explosivo, y también con base al oficio que me hace el gran favor de girarme el diplomado de Estado Mayor General de Brigada Pedro Ortiz Martínez, en donde por instrucciones de mi general de brigada diplomado de Estado Mayor, comandante de la décima zona militar, se autoriza precisamente la correcta destrucción de estos 300 kilogramos de artefacto pirotécnico hecho a base de pólvora, y bueno, pues esto con la finalidad de hacerlo de manera segura, éticamente, también profesionalmente, hecho correctamente, y bueno, por eso la coordinación también con el Ejército Mexicano, que cabe mencionarle, estamos de manera permanente en coordinación con ellos, y les agradecemos siempre también el estar con nosotros apoyándonos en cada uno de los operativos y sobre todo, bueno, pues al servicio de la ciudadanía. Señor, ¿se comenzó más que el año pasado? Sí, yo creo que las cifras así lo marcan. No quiero decir que es lo único, esto debe ser de manera permanente, no es, esto fue, bueno, pues por la cuestión de la temporada se presta más, pero esto es de manera permanente. Quiero decirles que en ese sentido nosotros vamos a mantener de manera constante este tipo de revisiones, y bueno, pues los estaremos invitando precisamente para que sean nuestros testigos de la destrucción de los mismos, y que esto es el final precisamente de un procedimiento que termina con el aseguramiento y con la destrucción correcta aquí en las instalaciones del campo militar 5 de mayo. Oiga, la condición actual de los polvorines, ¿cuál es en estas revisiones que hacen periódicamente? Estos polvorines no solo los revisamos nosotros, hay que recordar que la primera autoridad en materia de explosivos es el Ejército Mexicano, y quiero decirle que los polvorines, bueno, pues las medidas de seguridad y sobre todo en materia de protección civil, sí los checamos 3 veces por año. Nosotros vamos en revisiones continuas, tenemos sus bitácoras precisamente de revisión. Hay algunos factores de seguridad que no les puedo dar a conocer de manera pública por seguridad de los mismos, como son las cantidades, los componentes y lo que ahí se encuentra, pero créanme que está debidamente almacenado. Es donde menos hemos encontrado irregularidades. Esto, lo que más nos llama la atención, es que estos artefactos pirotécnicos que vamos a destruir el día de hoy es sobre todo porque están de manera irregular en la calle y de manera precisamente en la vía pública, es decir, fuera de todo control de reglamentación, y eso es lo que a nosotros, bueno, pues nos llama primeramente la atención. Lo que son los polvorines previamente, tanto industriales, mineros y de este tipo de giro, bueno, pues quiero decirle que sí es, son zonas de muy alto riesgo, no de alto, de muy alto riesgo, pero también tienen muy alta seguridad, y en ese sentido son a los que checamos de manera periódica, le repito, cerca de 3 veces al año. Platicando con José Manuel Parra Lanís, el juez administrativo del municipio de la capital, nos comentaba que en este 2011, se tuvieron un promedio de 511 casos de problemas entre vecinos, como son problemas por falta de bardas perimetrales, húmedas y exceso de ruidos. Escuchemos. También es un área bien interesante en el juzgado. Nosotros en el 2011 tuvimos un promedio de 512 asuntos durante el año, en donde la principal falta es por la barda perimetral. Y esto nos llama mucho la atención, y estamos ya en reuniones con el propio catastro del municipio para ir generando todos aquellos vecinos que no cuentan con su barda perimetral, pues bueno, la estrategia para obligarlos a que realicen su barda vecinal. También en otros casos, humedades que le transmiten de un vecino a otro, y el exceso de ruido de un vecino a otro son las faltas que principalmente durante el 2011 tuvimos ahí en el juzgado. ¿Cómo van a prevenir todo este tipo de problemas? Mire, lo estamos haciendo, esto se hace a través de seguridad pública, a través de propios inspectores. Lo que yo le decía del ruido es generado por las famosas fiestas particulares que que en este año se dispararon como en ningún otro y que es a través de la denuncia. Lo vamos a prevenir si la ciudadanía nos ayuda a denunciar fiestas particulares para poder enviarles al propio inspector, poder enviarles al propio policía y que ellos a través primero de la vía del exhorto, pues tratar de eliminar el ruido y de no ser así, pues a través de la sanción. ¿Cuál es el llamado a la población? Pues mire, a la denuncia. Casi todas las dependencias del municipio actuamos a través de la denuncia. Desafortunadamente el juzgado administrativo, no porque no tenga los elementos, sino porque orgánicamente no su trabajo no es de investigación. Y si nosotros no recibimos la queja del lote baldío con basura, del vecino con fiestas particulares, la ingesta de alcohol de manera indebida o sin permiso, pues difícilmente vamos a actuar. Ante ello, a través de inspectores de diferentes dependencias, estamos en donde debemos de estar, como son las actividades económicas, como lo son en el área de detenidos, pero sí el llamado es a que sigamos denunciando. Está el 072, están diferentes vías, el Facebook, el Twitter y por supuesto los números telefónicos del juzgado, el 137-8290 y en todas las dependencias a través del 072 estamos recabando todas las denuncias. En otra información, el jefe operativo de bomberos del municipio de Durango, el comandante José Luis Paredes, nos comentaba de los casos ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio. Realmente la gente que acude a las diferentes presas y andan en una lancha, pues el uso obligatorio de chaleco, yo creo que es la principal arma para defenderse de esto. Ahorita pues se conjugan las aguas con temperatura muy, muy, muy fría. Y esto produce alguna hipotermia en las personas y es más susceptible de ahogamiento. ¿Y qué tan consciente es la gente de utilizarlo, precisamente el chaleco? Bueno, nosotros en nuestros recorridos que hacemos semanalmente, pues los invitamos y exhortamos a los ciudadanos a que utilicen sus chalecos salvavidas para precisamente prevengan un accidente de este tipo. Si estimáramos un porcentaje, ¿cuántos no usan chaleco del 100% que andan ahí? El 100%. Pues siempre hay gente que a veces son renuentes a las recomendaciones que se dan, pero nosotros continuamos, seguimos siendo insistentes en la prevención y en el uso del chaleco salvavidas. ¿El caso de ayer cómo fue? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, ahí se volcó la lancha, creemos que por algún exceso de velocidad, en un giro se volcó y pues las personas pudieron afortunadamente salir de la presa. ¿Cuántas personas eran? Dos personas. ¿Y gracias al chaleco? Así es. El reporte del día de ayer, comandante. A ver, tenemos el día de ayer. Esos son los relevantes. Los demás son. Tuvimos algunos incidentes. Tuvimos accidentes, tuvimos un flamazo por acumulación de gas LP también. Esto fue en la colonia Nueva Vizcaya, en la calle Francisco Urdiñola. Ahí fue un acumulamiento de gas en un lugar donde fabrican pais caseros. Pudo haber sido una válvula de paso abierta o algún daño en la tubería. Fue un acumulamiento de gas, afortunadamente no hubo lesionados, pero sí hubo daños por el flamazo y la explosión. El día de ayer también se atiende una persona por el parto. Así es, a las 4 horas aproximadamente llega una persona a solicitarnos apoyo a la estación número 1 de la ciudad industrial, en el sentido de tener una mujer en un último trimestre de alumbramiento. Esto es en un centro de tienda de autoservicio frente a la estación, por lo que nuestros paramédicos certificados salen a brindarle atención a esta persona. Afortunadamente, después de algunos minutos, logra el alumbramiento de un varón ya con los cuidados principales de nuestros paramédicos, es decir, el conservar la temperatura del menor y el aspirar secreciones del menor. El alumbramiento sucede en un vehículo de las mismas personas y posteriormente es trasladado a un centro hospitalario para una valoración nada más por parte de nuestros compañeros de Cruz Roja Mexicana. Bien, mire usted, y en otra información, Ernesto Alaniz, quien es el director de Desarrollo Social del municipio, comenta de los comités vecinales que se están implementando en nuestra capital y cuáles son los resultados que dan estos comités vecinales. Que se organizaron para la obra pública. Entonces, es un número muy importante. Si a este número le sumamos la cantidad de comités vecinales que están en una etapa inicial, bueno, pues estamos hablando que hay una organización ciudadana en este momento a través de esas células básicas que están en las colonias donde están buscando resolver su necesidad, por el orden de más de 500 comités, entre comités de obras y comités vecinales. Esto es hablar de una dinámica muy importante que obliga al municipio a dar atención, como lo indicó el alcalde Adán Soria. Primero, buscar en esa demanda la posibilidad de atenderla a través de nuestros presupuestos, que luego son limitados. Esa es la gran ocasión. No podemos dejar atrás a quien determina organizarse y estar buscando mejores condiciones para salir adelante. Así es que nosotros invitamos, exhortamos a quienes tengan en una colonia, en un fraccionamiento, un requerimiento, pero que esté en la convicción de organizarse, con ellos tenemos que estar en primera instancia, primero por esa voluntad y esa determinación de cambiar. También tenemos otra serie de programas donde actuamos, donde las condiciones de marginalidad, donde las condiciones de pobreza son muy extremas. Para nosotros el trabajo base inicia en esta parte, lo decimos, con lo que es la demanda social. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué busca la gente? Luego tenemos que entrar a un proceso donde priorizamos a un tema de costo-beneficio, a un tema de la posibilidad ya real, y a partir de eso ya empezamos a construir lo que será la propuesta de obra para este 2012, que esperemos por el otro lado tenerla muy, muy consensada, tenerla muy ciudadanizada, muy transparente. Bien, mire usted, Edmundo Ravelo, quien es el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, comenta que se están definiendo los cuadros para competir en los comicios de este 2012. Escuchemos a el dirigente del PRD. Pues vemos un 2012 con una expectativa muy, muy grande de que por fin la izquierda pueda gobernar este país. La verdad es que las encuestas de las últimas fechas nos dan pues una posibilidad de alcance muy real hacia el candidato que iba en primer lugar. Nosotros empezamos a trabajar ya con los que pueden ser aspirantes a candidatos a cada uno de los distritos. Ya hicimos una labor de enviar pues información sobre cada uno de ellos, y ya se está en manos de las dirigencias nacionales de los tres partidos pues hacer una primera valoración para ver quiénes van a encabezar en la coalición cada uno de los distritos y el Senado. Sí, mira, en el caso de aquí del distrito que abarca la capital, que es el distrito 4, pues ahí tenemos tres aspirantes a la candidatura: el regidor José Antonio Posada Sánchez, regidor de aquí del ayuntamiento, el presidente del comité municipal, Miguel Lasalde, y el dirigente de la organización COCOPO, Hilario Román. Ellos tres encabezan cada uno una fórmula de la que nosotros intentamos sacar una que pueda competir con los candidatos o precandidatos del PT y de Movimiento Ciudadano, y de ahí poder tener un aspirante a la coalición. Es un trabajo que ya se está realizando y que también influirá mucho la opinión de las dirigencias nacionales de cada uno de los partidos. Sí, en el caso del Senado, bueno, pues ahí estamos impulsando a dos expresidentes del partido, dos muchachos jóvenes, Iván Ramírez Maldonado e Israel Soto Peña, dos dirigentes, como lo menciono, del partido, que son conocidos en todo el estado, y que bueno, que pensamos que por su juventud y empuje que traen, pues pueden ser una buena opción para la coalición en el caso del Senado. Reporte meteorológico. La línea a el ingeniero Florencio Rodríguez. Ingeniero, muy buenos días. Sí, ¿qué tal, licenciado? Muy buen día. Auditorio de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango, una mañana helada sobre la capital duranguense. No es frío, es helado lo que tenemos en este momento. Los registros están por debajo de los 0 grados centígrados en la urbe. Mire, para que tenga una referencia, le voy a comentar que en el aeropuerto internacional estamos cerca de los 3 grados y medio bajo cero. El Palacio Federal estamos en 2 grados bajo cero. Allí, en lo que es el Parque Guadiana, la zona de los hospitales, 0 grados centígrados. Nayar, Ferrería y Tapias estamos con 1 grado y medio bajo cero. La parte sureste de la urbe, acá por la carretera a El Mezquital, estamos en 2 grados bajo cero. Bien, en este momento el fenómeno helado está presente con nosotros y le voy a comentar que en todo el estado de Durango están registrándose temperaturas bajo cero, a excepción de Gómez Palacio, donde tenemos 1 grado centígrado, pero con esa temperatura el fenómeno de helado también se presenta en la zona conurbada de la laguna. Va hacia el Salto, nos va escuchando, tome precaución más que nada porque la temperatura está en 10 grados bajo cero en el Salto. Mire, la estimación de Santa Bárbara, aún no contamos con el reporte de Santa Bárbara, pero sí le voy a decir, mire, en Santa Bárbara están, de acuerdo a la estimación, en 16 grados bajo cero. Allá en La Rosilla, en Guanaceví, también otra estación que está reportando las temperaturas más bajas del país, estamos señalando, más bien dicho, en este momento 17 grados bajo cero. Así que mire, todo el estado de Durango está congelado en este momento. Maneje con precaución si va a la zona sierra. Ahorita en cuanto aparezca el sol, aproximadamente 15 minutos, vamos a tener cristalización en el pavimento. Así que maneje con mucho cuidado, abríguese bien. Otro dato importante, licenciado, es que pudiésemos tener ahorita más adelante el fenómeno de inversión térmica. Situación derivada a la ausencia de viento que tenemos y sobre todo, más que nada, a la temperatura, a la masa fría que está sobre el techo de la ciudad de Durango, muy bajas, más que nada. Esto puede originar una inversión térmica. Así que la recomendación, mire, si usted padece de asma, auditorio, estés en casita un momento, deje que salga el sol, que se rompa la nata de contaminantes y puedan escapar esta contaminación justamente para que más no tengamos ningún problema, sobre todo con el asma. Así pues, concretizando, está helando en la ciudad de Durango y para esta tarde esperamos un ambiente templado con 21 grados centígrados. La información que tenemos, un abrazo, un buen día para todos. Bien, buenos días, ingeniero. Oiga, una pregunta, no tenemos, se nos fue la señal, lo entendemos, es una persona que está toda la mañana prácticamente sirviéndonos a toda la comunidad a través de los medios de comunicación. Vaya para él un saludo y nos vamos con tu cápsula, Chirune. Exactamente, Chivo, vámonos con En tu opinión, que en este caso, pues bueno, fuimos a preguntar a todas aquellas amas de casa sobre el aumento a la tortilla. La voz duranguense, En tu opinión, con Paulina Rodríguez. Muy buenos días en cabina y queridos radioescuchas. Como ya es sabido, en este 2012 se dio un aumento a la tortilla en el país y con respecto a Durango, el precio de este alimento tuvo un aumento de 3.74% en promedio en las tortillerías del estado. Pero ¿cómo es que este aumento ha afectado? Escuchemos. No, pues está mal todo, no nada más el de la tortilla, todo está muy mal. Y aparte porque no lo quieren dejar a uno trabajar aquí. Sí, yo tengo más de 25 aquí trabajando y 25 años y no quieren dejarme. Ya me quieren quitar, al menos voy a comprar tortillas tan caras. Pues nada bueno, nada favorable, porque pues está afectando ahorita como está la situación económica, pues yo pienso que pues muy mal, pues al menos. No, pues es lo mismo, porque hay que consumir la misma cantidad. No por eso va uno a dejar de consumir lo mismo de antes. Igual, sigue uno consumiendo, pero sí afecta un poquito ya en otras compras o otras cosas que hay que pagar. Pues la tortilla subió. Ahorita la estamos comprando a ¿qué? ¿A 12 pesos? En el rancho 14. En el rancho 14, aquí la estamos comprando a 12 la tortilla. ¿No? Pues muy mala. Muy malo porque no nos suben el aumento del trabajo, de los ingresos, entonces imagínense para que nos suban la tortilla. Sigue siendo igual, pero gastas más, porque pues no puedes dejar de comer, nada más porque subió, ¿verdad? Entonces sigue siendo igual, pero gastas más. Aún cuando este aumento tiene repercusiones en la economía de las familias, es indispensable, dado el constante consumo de tortillas en los hogares duranguenses, y no por ello vaya a faltar en la mesa. Para Amanecer Informativo, Chilone Hernández. En la zona de fuego, deportes, con Alonso Reyes. Buenos días, arrancamos con la mejor información deportiva del momento. El delantero del Barcelona, Lionel Messi, ha sido coronado hoy en Zurich como el mejor futbolista del planeta por tercer año consecutivo, lo que le sitúa a la altura de los delanteros holandeses Johan Cruyff y Marco Van Basten y del centrocampista francés Michel Platini, los únicos que hasta hoy habían conquistado 3 balones de oro. Messi ha vencido en la votación a su compañero Xavi Hernández, finalista en las últimas 3 ediciones, y al delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que estuvo ausente en la ceremonia al estar concentrado en Málaga con su equipo, que mañana se juega su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. El astro argentino ha protagonizado un año de ensueño. Autor de 55 goles como azulgrana en 2011, ha liderado a su equipo en la conquista de 5 títulos: Liga Española, Liga de Campeones, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, y ha marcado en todas las finales que ha disputado. Estos fueron los resultados finales en la votación del Balón de Oro: Messi 47.8%, Ronaldo 21.6%. Xavi 9.23%, Iniesta 6.01% y Rooney 2.31%. Por otro lado, Cuauhtémoc Blanco, delantero del Dorados, aceptó que todavía no está al 100% de su capacidad futbolística a una semana de que el equipo entre en acción en el Clausura 2012 de la Liga de Ascenso. El conjunto sinaloense iniciará el torneo la próxima semana, toda vez que la fecha 1 le tocó descansar debido a que el número de equipos en el circuito se redujo por la desafiliación de Indios de Ciudad Juárez. El técnico de las Águilas del América, Miguel Herrera, quien asegura que consiguió uno de los objetivos al comenzar con el torneo, se dijo satisfecho por el 2-0 sobre los Gallos Blancos del Querétaro, aunque resaltó la importancia que las Águilas tienen de dar espectáculo y divertir a la gente. Escuchemos al Piojo. Por ahí sí, lo dijimos nosotros en la conferencia de prensa, no lo dijeron los medios, pues todavía nos falta, no nos vimos todo un equipo como que queremos ver, generando mucho mayor espectáculo, pero importante de ganar, ganamos bien, convincente, a lo mejor nos faltó un poco de generar un poco más espectáculo, que es lo que pretendemos que este equipo genere cada día mejor, pero estoy seguro que nuestra gente está contenta, va a estar apoyándonos en el mundo y queremos que se vaya otra vez contenta a su casa, disfrutando que su equipo juega bien al fútbol y que gana. Eso es todo por hoy. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. Este día en Conociendo tu Ciudad, hablaremos sobre uno de los museos más completos de la ciudad de Durango, el Museo de Arte Sacro. El proyecto de la construcción del Museo de Arte Sacro arrancó hace 15 años, gracias a una asociación civil llamada Amigos de la Catedral. Contando como miembro y uno de los más activos impulsores del proyecto, el doctor Miguel Vallebueno García. El Museo de Arte Sacro consta de 5 salas, todas ubicadas en la parte superior de la Iglesia Basílica Menor de la Catedral de Durango, y durante el recorrido por sus pasillos se aprecian desde jarrones de la dinastía Ming hasta cáliz de oro, vestimentas sacerdotales, así como más de 80 libros de música sacra, escritos en latín. Entre las piezas más destacadas se encuentra un tenebrario de madera, un Cristo de caña, un retablo del siglo XIX y la silla papal. Al recorrer cada una de las salas de este museo, se puede notar el esplendor del arte, y con ayuda de los guías y la información, la visita será un placer. La entrada a este museo se encuentra ubicada por la calle de Negrete, y el horario es de lunes a domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Sin duda es uno de los museos que no puedes dejar de visitar. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. El reporte policiaco con la información al momento. Comentarle que la Fiscalía General del Estado, a través de agentes pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, lograron la detención de Juan Robledo Lerma, el de 30 años de edad, originado de lo que es en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y con domicilio actual lo que es en Privada Flores Magón del barrio de Tierra Blanca de esta ciudad. Puntualizar que el presunto delincuente fue detenido en una de las calles de la colonia Asentamientos Humanos, y el motivo de su detención fue por el delito de homicidio en agravio de Juan Luis García Martínez, originario de Gómez Palacio, Durango, en hechos ocurridos durante el año 2009, mientras Robledo Lerma se encontraba en la colonia 5 de mayo de la ciudad de Gómez Palacio, cuando en un momento dado se suscita lo que es una riña entre pandillas, conflicto que durante el cual el ahora homicida sacó de entre sus ropas un arma de fuego con la cual presuntamente realiza varios disparos a García Martínez, dejándolo sin vida en el lugar. Señalar que después de la riña suscitada, Robledo Lerma se dio a la fuga con rumbo desconocido, permaneciendo prófugo de la ley hasta el momento de su detención, poniéndole de inmediato a disposición de las autoridades correspondientes por la responsabilidad que le resulte. Por otro lado, dentro de los hechos más sobresalientes de este fin de semana, la Fiscalía General del Estado, a través del agente del Ministerio Público comisionado a lo que es en la comarca lagunera, tomó conocimiento el día de ayer del hallazgo de 4 cuerpos sin vida, mismos que hasta el momento 2 de ellos se encuentran en calidad de no identificados y a quienes a simple vista solo se les podía apreciar heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego en la región del cráneo. Destacar que dichos cuerpos ya se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Los occisos fueron identificados por sus familiares con los nombres de María Esparza Carrillo, de 37 años de edad, con domicilio lo que es en calle Puebla de la colonia Los Álamos de Gómez Palacio y Durango, y Juan Eduardo Mota Ramos, de 48 años, con domicilio lo que es en la avenida Mina de la colonia El Refugio de Gómez Palacio. El primer occiso que se encuentra en calidad de no identificado es de la presenta la siguiente media afiliación: estatura aproximada a unos 65 metros, edad de 55 a 60 años, tez morena, complexión regular, cabello corto canoso, nariz regular, bigote entrecano, portando la siguiente vestimenta: chamarra de color roja, camisa de color azul a cuadros, pantalón de mezclilla color azul. El segundo de los occisos es del sexo masculino, complexión regular, edad de 35 a 40 años, estatura 1,70 metros, tez moreno, cabello corto entrecano, frente amplia, ojos chicos, portando la siguiente indumentaria: sudadera color gris, playera tipo polo de color beige, así como de igual manera el pantalón de vestir, zapatos de vestir en color negro. Puntualizar que los hechos del hallazgo se realizó en punto de las 19 horas en el Boulevard Ejército Mexicano y calle Yucatán de la colonia Los Álamos de la ciudad de Gómez Palacio de Durango. Sí, mire, a partir de este fin de semana se siguió con los operativos tanto de vialidad como de policía preventiva y los resultados son que se arrestaron a 136 personas. De estas 136 personas, 74 fueron por estar alterando el orden público bajo los efectos del alcohol, una cantidad importante. Fueron también 14 arrestadas por drogarse en la vía pública con diferentes enervantes, 8 por conducir en segundo grado de ebriedad, 14 por agresiones físicas tanto a sus propios familiares y a elementos de esta corporación, 5 por robo e intento de hurto en diferentes modalidades, 6 por realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública, 7 por provocar riña, 3 por realizar actos de exhibicionismo en vía pública, 1 más por daños a propiedad ajena y 4 por accidentes. Estos son los resultados de la Dirección Municipal de Seguridad Pública del 6 al 9 de enero. Bien, por otro lado, ¿ya ustedes no están expidiendo los permisos para circular? Así es, mire, a partir del 1 de enero esta Dirección Municipal de Seguridad Pública dejó de dar permisos para circular sin placas, sobre todo este derecho ya lo tiene el Estado a través de un decreto que realizó el Ejecutivo de la entidad, ha comisionado a los kioscos y al área de finanzas de esta entidad para que realice los permisos para circular sin placas que se tenían antes en esta dirección municipal. Ahora los hacen ellos y todos los trámites que tengan que ver con este asunto se hacen directamente en las oficinas que tiene la Secretaría de Finanzas del Estado, listas en todo el Estado. Llenando tus oídos de tradición y folclore, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. Buenos días, compañeros, y buenos días a toda la gente que está despertando con Amanecer Informativo. Aquí está la información de cultura y entretenimiento. Las actividades de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio Durango se reanudarán hoy martes 10 de enero en punto de las 8 de la noche con el programa Conciencia Cósmica 2012, implementado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango en coordinación con el Grupo Astronómico de Gómez Palacio. Por otra parte, han comenzado ya con las actividades teatrales de este año con la presentación de la temporada de teatro Rosaura Revueltas 2012, en la que el escenario del Teatro Victoria presentará obras de teatro los miércoles en punto de las 19:30 horas. Este próximo 11 de enero se presentará al actor duranguense Jesús Alberto Carrillo con la obra Acerca del daño que causa el tabaco. En la obra, el señor Newhin, obligado por su esposa, se dispone a dar una conferencia con carácter benéfico sobre un tema popular. Aunque el señor Newhin no es profesor, escribe artículos científicos. ha escrito uno titulado Sobre el daño que el tabaco causa a la humanidad, y sobre este artículo versará su conferencia. En otra información, el Instituto de Cultura del Estado de Durango te invita a participar en la convocatoria del 14 Premio Nacional de Poesía Tijuana 2012, que lanza el Gobierno Municipal de Tijuana y que estará abierta hasta el próximo 23 de marzo. La institución convocante ofrece un premio al ganador de 50,000 pesos. Y los concursantes deberán enviar un libro de poemas inédito, en español y con tema y forma libre. De acuerdo con la convocatoria, los trabajos enviados no deben encontrarse concursando en forma simultánea en ningún otro certamen y deberán tener una extensión mínima de 50 cuartillas y máxima de 100. Para mayor información, visita www.iset.gob.mx. Y para todos los charros de corazón, están invitados a participar en el nuevo taller de charrería que ofrece la Escuela de Música Mexicana en coordinación con la Asociación de Charros La Picota, para niños y jóvenes, y para el cual se ofrecerá una clase muestra el próximo viernes 13 de enero. Las inscripciones para todos los talleres están abiertas todo este mes, y el inicio de clases será el próximo 1 de febrero. Para mayores informes puedes comunicarte al teléfono 811-9871 o acudir directamente a las instalaciones de la Escuela de Música Mexicana ubicadas en calle Zaragoza 210 Sur. Eso es todo en la información de cultura y entretenimiento. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Y bueno, pues ya es hora de irnos, Chuy. Bien, es hora de despedirnos, y antes de despedirnos quiero agradecer a las gentes que se están reportando con nosotros, les gusta el noticiario y hacen sus comentarios y se hacen presentes a través de Noticiario AI de el Twitter, y es por ejemplo Ampe Capítulo Durango, el gobierno de Durango en California, nos escuchan a través del www.radio.ujet.mx, a la ciudad de Nuevo Ideal Durango, a todas las gentes que nos hacen favor de estarse comunicando con nosotros. También un saludo para ustedes. La Alianza de Clubs de Duranguenses en Estados Unidos, en Chicago. A la Escuela de Pintura, que también nos escucha. Y a los duranguenses que nos están escuchando también en el área de Ottawa, en Canadá. Nos da muchísimo gusto que se están enterando del acontecer diario de nuestra capital del estado y de nuestra entidad a través de Amanecer Informativo. Exactamente, dicho, la verdad es que sí nos emociona a nosotros que este proyecto esté pues despuntando, pues. Y bueno, pues mi nombre es Ilona Hernández y no queda más desearles un excelente día. Bien, lo dejamos en la excelente programación de Radio Universidad, a Macario Rueda que nos asiste en los controles, un agradecimiento, y nos vamos, nos escuchamos en punto de las 5 de la tarde con el avance informativo. Que pase usted un excelente día. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información. Radio Universidad.